Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 278. La Bruja de las Palabras. La radio es una de las industrias culturales más dinámica y de características más federales, porque está presente en todo el país. Más de 2.000 radios son la instantánea posibilidad mediática de cubrir a lo largo y a lo ancho una vasta extensión como la Argentina. Estos son los derechos internacionales del niño y de la niña. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. Son 10, uno para cada dedito. Primero, todos los niños y niñas deben tener los mismos derechos, sin distinción de sexo, color, religión o condición económica. Segundo, los niños y niñas deben disponer de todos los medios necesarios para crecer física, mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad. Tercero, los niños y niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad desde el momento de su nacimiento. Cuarto, los niños y niñas y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una vivienda digna y de una atención sanitaria especial. Quinto, los niños y niñas con enfermedades físicas o psíquicas deben recibir atención especial y la educación adecuada a sus condiciones. Sexto, los niños y niñas han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo su responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin familia. Séptimo, los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego. Octavo, los niños y niñas deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o accidente. Noveno, los niños y niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y abandono que perjudique su salud y su educación. Décimo, los niños y niñas han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad, y han de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia. Enrique, ¿y esto no es trabajo infantil? A mí me parece que sí, Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La frasecita del principio del bloque 3. Ah, vio Carlos que usted tiene sus estructuras, cállese. La frasecita del principio del bloque 3 es de Carl Gustav Jung, un amigo de este programa. Que viene al caso con esto, che. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz. Oh, pero cómo, yo estoy yendo a un curso que todos los días cerramos los ojos, prendemos sahumerio, ponemos una música y una luz celeste que respiro e introduce mente. Usted es muy malo, Carlos, ¿eh? Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que está diciendo Jung no es no vaya usted a esos momentos que son reconfortantes, que alimentan mucho. Está diciendo, puede ser muy bueno que vos bajes al sótano, a la oscuridad, y revises y te banques el maltrato que padeciste en tu infancia. Eso puede iluminarte, dice Jung. uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Se refiere a esta clase de cosas. Abrí la puerta esa cuando puedas, de a poquito, propa, fíjate. No vuelvas a maltratarte al hacerlo, Cuídate. No en cualquier momento, no de cualquier modo. Tal vez no solo, sola. Abrí la puerta del sótano y exponete a saber, a recordar, a aceptar el maltrato que probablemente sufriste. Eso. Tampoco hace falta que lo exageres ni que te victimices. Pero muchas veces hay allí algo. Te va a resonar probablemente, no sé, o hacerlo con un psicólogo. Nosotros hacemos programa de radio y leemos una frase de Jung que dice: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino contactándose con la oscuridad. Porque hacer consciente puede llevar engaño esa expresión. No podés hacer consciente lo que simplemente es una contracción de los músculos cuando aparece una persona que te recuerda situaciones malas que pasaste. ¿Cómo vas a ser consciente de una contracción muscular? Decime. Nada, la percibís. No la podés pasar a palabras, por ejemplo, como andan diciendo mucha gente por ahí. Verbalizalo, así te sentís más tranquilo. No, te vas a sentir más tranquilo porque te han convencido de que eso te va a hacer sentir más tranquilo. En muchos casos es así, por lo menos. Hacer consciente sería contactarte con eso, no negarlo. Y eso, con los asuntos del inconsciente, consiste en sostener la sensación sin aspirar a dominarla, a cerrarla en una conclusión, a convertirla en un aprendizaje de vida, como andan diciendo por ahí. No, pintala. Pintala otra vez, distinta. Hacé la escultura. Contactate y sostené el contacto con lo desconocido del inconsciente, pero que te trae aromas, sensaciones. Exponete a procesarlo y ni vos ni nadie sabe cómo se hace ese procesamiento. Contactate con eso. Y bancate no dominarlo, dije hace un rato, no controlarlo, no cerrarlo, no empaquetarlo. Eso te van a proponer los maestritos. Empaquetarlo. Si alguien quiere llamar a la radio para iluminarse imaginando figuras de luz, ¿cómo puede hacer? Para iluminarse nos puede llamar al 42-21-600. Si uno quiere mandar un mensajito para hacer consciente la oscuridad, ¿cómo puede hacer? Lo puede hacer al 388-4738-438. Y si uno quiere publicar una foto de un pensador, cualquiera, al azar, Einstein, por ejemplo. Una frase que diga: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Aunque la frase sea de Jung, le ponemos la foto de Einstein. ¿Quién va a saber que lo dijo Jung o Einstein? ¿Puede publicar la foto esa con la frase? Claramente, lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. ¿Cómo están los oyentes? Muy bien, tenemos acá el compañero Adolfo Lira, que nos manda una frasecita, no con la imagen de Einstein, pero con un texto que dice... Bueno, me la banco. Es que son desobedientes los oyentes. Uno le dice: mándame una foto con Einstein, y te mandan otra cosa. Cría cuervos. Así son. Dice: el lobo siempre será el malvado. ¿Cómo? El lobo. ¡Oh! ¿Ese que aúlla? Ese que aúlla, de la manada. Uh-huh. ¿El lobo? El lobo siempre será el malvado si Caperucita es quien cuenta la historia. ¡Ah! Sí, salieron filósofos los oyentes, ¿eh? ¿Vio? Y también nos escribe Úrsula, que dice: no dejes que usen la culpa para controlar las decisiones de tu vida. Tus decisiones y tu vida. Y la culpa, supongo que es hacer pie allí en ese maltrato que a su vez has sufrido, ¿no? Como que te tocan esa llaga. ¿Algo así será? Puede ser, no sé. La última vez que sentí culpa usaba pantalones cortos y iba a cuarto grado. Temita la culpa. Sí, para mucha gente sí. ¿Qué más tenemos? Vos ahí estuviste... ¿Anotando cosas que es la lista para el almacén? Es la lista del almacén porque saliendo de acá me voy a ir a comprar algo. Está bien, hay que aprovechar el tiempo. Claramente, hay que comprar creencias porque las creencias se agotan muy rápido, entonces. Está harta de escucharme a mí. Aprovecha el tiempo mientras yo digo pomada. Está bien, yo haría lo mismo. Bien, lo que tengo anotado acá dice más o menos así. desde esa autotraición que aprendemos cuando somos chiquitos a autotraicionarnos, cuando crecemos lo hacemos con mucha más facilidad. Entonces es mucho más fácil autotraicionarnos de grande que de chiquito, porque de chiquito hicimos todo un proceso. Ah, ya estamos como entrenados. Estamos entrenados. Y desde ese entonces es cuando perdemos un poco de contacto con ese animalito que estaba ahí, que no sabemos qué tipo de animalito era. Y empezamos ahí empieza el autoengaño con esto de la autotraición. Claro, nos llenamos con los mandatos que nos vienen de afuera. Yo tengo que ser mejor, incluso mejor padre, por ejemplo, mejor novio, tengo que tener más dinero, tengo que mejorar el trabajo, tengo que, todas cosas de afuera, y andás a ver quién eras adentro, ¿algo así? Claramente, la autotraición es una palabra muy fuerte, fíjate lo fuerte de la palabra, yo creo que más de uno está autoconvenciéndose de que no se autotraiciona. Me imagino a cada uno diciendo, pero yo no me autotraiciono, yo me respeto, yo me quiero, yo me valoro. Sí, los oyentes no sé, pero yo seguro que no me autotraiciono. Y sí, yo creo que, o sea, hay algunas cosas que caen de maduro. Esto de la autotraición es muy fuerte, darte cuenta que estuviste todo el tiempo mintiéndote, ocultándote cosas, autoflagelándote, echándote la culpa por ciertas dolencias, creyendo que era tu culpa que tu madre no te quisiera la forma que vos esperabas que te quisiera, o que tu novia o tu novio no siga con vos, y empezás a autoflagelarte, y siempre, ojo que tampoco hay que ser la víctima de la historia, ¿no? Tendemos a convertirnos en la víctima. O sea, digo esto sin ánimos de que uno empiece a hacerse la novelita y a creerse el protagonista, pero no sé en qué momento, hubo un momento en el que nos enseñaron a autotraicionarnos, y que estaría bueno que si podemos, en medida que podamos, lo revisemos un poco y, no sé, la otra vuelta lo decíamos, abracemos ese niño triste y asustado que está ahí, o quizás enojado, lo escuchemos de vez en cuando, no sé de qué forma, no sé cómo lo puedes hacer, no sé en qué tiempo, no lo sé. Son cosas muy difíciles, sí. Nosotros las decimos porque es fácil decirlo. Claro, porque una de las cosas que pasa es que somos mamíferos. Entonces, como tal, vamos a buscar la aprobación de los demás. Suponete, mi novia me dice, Carlos, vos siempre me vas a decir la verdad, ¿no? ¿Qué querés que le diga yo? Decime. Pero además, yo no es que yo me desdoblo, yo me ilusiono con la imagen que ella se ha hecho del degenerado que yo era hasta que la conocí. Así que ella tiene la expectativa de que yo sea sincero con ella. Yo me ilusiono, soy mamífero. Las neuronas, viste, se me reorganizan. Me olvido lo degenerado que fui, lo hipócrita que fui, y me subo, pero me subo con honestidad, digamos, incluso con entusiasmo a la mirada que ella tiene de mí. Estos procesos son en buena parte mamíferos, porque están destinados a que nos llevemos bien, a que tengamos una buena relación y todo lo demás. Así que acá no hay malas intenciones. ¿Cómo entonces después termino yo dando una imagen frente a mí mismo de que soy lo sincero que en realidad no sé cómo hacerlo? Porque tengo toda la estructura de no sé cuántos años de tener mis dobleces, hago así, digo tal cosa, pero hago tal otra, en la profesión, en la familia, en lo que fuera. Tengo todo mi repertorio de conductas, pero me he subido a esta ilusión y me he subido no especulando. Entonces después un día vienen, o la otra, o uno mismo, y dice, che, boludo, pero vos estuviste fingiendo que era... Sí, bueno, pero yo no lo hice con mala intención, no escribí un plan... De afuera sí, se ve que vos sos un falso, que esto, que el otro. En parte tienen razón. Bueno, así de complejas son las cosas, ¿no? Son así de complejas. El tema está para mí, o no sé si la palabra es preocupa, pero cuando empezamos a justificar esta violencia a producto de que hemos sido violentados cuando éramos niños, empezamos a trasladarlo a otras personas. Me parece que ahí está como el pequeño gran problema. Y cuando empezamos a justificar ciertas acciones sociales, por ejemplo, está muy de moda acá en Argentina, no sé si en otros países, linchar personas, ¿no? Linchar. Que vendría a ser como una justicia por mano propia cada vez que alguien comete una acción que no nos gusta al conjunto. De pronto pasó acá en Argentina que se linchó a un menor de edad, a un niño, por haber robado un celular. Creo que era un celular. Y bueno, luego salió este discurso a avalar esta situación de linchamiento, a decir que lo estaban corrigiendo, que estaban haciendo que este niño no vuelva a robar. Quién sabe, por ahí lo hizo por hambre, quizás. Nadie se pregunta el porqué de las circunstancias, sino que aplauden a aquel que ha sido violento con este niño. Y así lo van a avalar en un montón de otras circunstancias. Así como lo avalan consigo mismo, ¿no? Porque mi mamá me pegó una cachetada, una vuelta, porque había hecho una mentira. Entonces está bien que yo le ande pegando a la gente porque miente. Y entonces proyectamos. El problema está ahí. Nos volvemos insensibles, porque al no reconocer nuestro propio dolor, no reconocemos el dolor del otro y creemos que el otro es tan mentiroso y tan estafador como yo. Como nuestros padres nos convencieran de que nosotros éramos. Sería, me parece. Algo así. Yo no creo que yo sea delincuente, pero mis padres me convencieron de que había que desconfiar de mí. Esto es insoportable, entonces yo cuando veo a alguien inferior a mí, y que además ha probado socialmente que yo lo odie, digamos, entonces descargo la ira que en realidad tendría que haber descargado hacia mis padres. Como mis padres son muy buenos, fueron buenos conmigo. Pero sí, Carlos, fueron muy buenos conmigo. Bueno, tal vez en algún momento, ¿entendés? Justifican mamíferos al papá del cachorro, pero se ensañan con el de abajo, con el mismo criterio con el cual te trataron a vos. Ahí te das cuenta que esas personas, por lo menos la que lo comenzó, ha sido desconfiada por sus padres. Ha sido sospechada de hacer tal cosa porque es un vivaracho. Y quería ganar una ventaja. Entonces los padres lo castigaron. Entonces él ve al niño, no puede darse cuenta que no es muy conveniente andar robando celulares, que es mucho mejor tener un trabajo, que te pagan 20 lucas por mes y todo feliz. No te expones a las molestias de andar robando. Pero no, se le ha nublado la mente por el odio. Ah, mira. Y cree que el tipo está de ese modo obteniendo una ventaja, y entonces ahí proyecta la desconfianza que ocurrió sobre él. No puede pensar que el pobre flaco que está haciendo eso, porque eso es lo que puede hacer, lo que se le ocurrió, lo que le han dicho que haga, lo que hacen los que lo rodean, lo que, qué otra cosa puede hacer, no se le ocurre. Y ahí está el tipo lanzado, sin saber muy bien quién es, como nos pasa a la mayoría de nosotros, haciendo lo que podemos, el próximo paso posible en el mundo pequeño que tenemos, con la mirada cerrada, que todos tenemos, ¿eh? Nos damos el próximo paso posible en el pequeño mundito en el que habitamos. Y también sucede un poco al revés, ¿no? También, no sé si al revés la palabra, pero también hay un odio al que no hace lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? Me parece que pasa por ahí con los homosexuales. Entonces, cuando el otro sale del closet, el otro se ofende, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que esta persona se anime a hacer libremente lo que a mí me dijeron que no había que hacer? Se te crece ahí un rencorcito. Sucede mucho, ese es un ejemplo que se me ocurre, pero hay muchos otros. No nos bancamos que el otro pueda hacer algo que a mí me dijeron que no tenía que hacerlo. Y te surge un odio de adentro, un resentimiento. Y claro, si te dijeron que estaba mal, no sé, bailar sobre un escenario porque vos tenías que ser contador, ¿cómo no vas a odiar a los bailarines, por ejemplo? Totalmente. Te sale de adentro el niño ofendido, resentido, que no pudo hacer lo que quería hacer, que no pudo ponerse ese vestido, que no lo dejaron ser una niña feliz. Quiero hacer una distinción que muchas veces falta y que puede ser útil. La distinción es entre moral y por un lado moral y por otro normas de convivencia. La moral es lo que está bien y lo que está mal para Dios, para el universo. Esto está mal. Otra cosa son las normas de convivencia. No se roban celulares y el que roba celulares es llevado a la comisaría, detenido, obligación de antecedentes, hace un proceso, tiene que volver lo que robó. Unos procedimientos que hay, normas de convivencia son esas. No es moral. El juicio moral hacia el ladrón es una mala persona, es un agregado que tiene que ver con la psiquis de la persona o del grupo. Hay grupos que se ideologizan y se llenan de moral para condenar habitualmente por medio de las proyecciones que estamos viendo hoy. Por eso la persona que ha sido bien tratada en su casa, la persona que tuvo madrina, mira, que era calecita y ya, y chocolate, cuando ve que alguien roba, ¿cómo puede odiarlo? Una madrina acá, por favor. Eso es lo que le hace falta. Pero también la misma persona puede decir, hermanito, pero acabas de robar a alguien, a otra persona, así que entra el procedimiento de las normas de convivencia. Hay unos procedimientos que hacemos acá en la sociedad para los que hacen esta clase de cosas. Pero ya vos te voy a conseguir una madrina. Son dos cosas, el juicio moral, la condena a lo que está bien, lo que está mal, y la norma de convivencia. Ahora, ¿de dónde pensás vos que las personas que han sido maltratadas y las otras obtienen su moral? Opción A, de los libros que han leído. Opción B, de los jueces a los cuales consultan. Opción C, lo que hacían los papis. De ahí viene la moral. La moral es divina. Así que esta moral está cargada de odio en las personas que han sido maltratadas. Una vez que se dispara la masa, una vez que comienza el linchamiento, bueno, ahí por ahí se suman muchos que no saben bien lo que pasa, pero se sumaron, creo que pueden entrar ahí procesos de masificación, pero los primeros dos que disparan entrarían en la clasificación que dice Alice Miller, están llenos de odio porque fueron maltratados en la infancia, según la hipótesis del programa que estamos haciendo hoy. Este es un programa de radio. Nosotros no estamos en el paraíso al lado de San Pedro diciendo quién va al cielo, quién va al infierno. Nosotros estamos haciendo un programa de radio y decimos, ojo al piojo, que la moral se está construyendo en función de el odio, la ira. Ira en contra de los padres que debió ser negada. Porque papi es bueno. Y eso queda adentro como un carozo que no se puede tragar. Y se proyecta en los débiles o en ciertos personajes. En este caso es el ladroncito, en otras épocas eran los judíos, los negros. Bueno, pasa acá en la zona de frontera con lo de los países vecinos, este odio que uno ve en algunas personas. Perdón, ¿no? A mí me impresiona mucho verlo en las personas que tienen etnia andina y que odian a los bolivianos. Y ahí el odio es como más pronunciado que en el que pueden sentir algunos gringos incluso, algunos rubios, digamos. O así, ¿cómo puede ser? Y bueno, es el odio que sentía Hitler hacia los judíos. El padre de Hitler, Carlos, ¿le parece? Y sí, lo sabe todo el mundo. Cualquiera que se ponga a estudiar lo sabe. El padre de Hitler es el resultado de la unión de su madre con el judío en cuya casa laburaba la madre del padre, ¿sí? O sea, había una señorita muy linda que trabajaba de niñera limpiando una casa de unos judíos. Sin que nadie sepa bien cómo esa mujer jovencita queda embarazada de los judíos. Cama adentro, ¿viste? ¿Sí? Ese hijo que nace de esa unión entre una muchacha que limpia o que cuida niños y el judío, el resultado es el padre de Hitler. que lo va a castigar a Hitler toda la vida. Así que tenemos un judío odiando a los judíos. Ese es Hitler, ¿no? ¿Qué te pasa, Nadia? ¿Qué estás con esa carita? Es que quiero escuchar la brujita de las palabritas. Ya me aburriste con todo esto. No, pero escúchame, estamos hablando de temas importantes, graves. La audiencia espera que sigamos con este nivel de programa. No, yo quiero escuchar otra cosa. Quiero escuchar la brujita de las palabritas. La brujita de las palabritas, ¿vos te parece? Sí, no, Carlos, mucho que no lo pasamos. No, yo justo le iba a pedir a José otro audio. No, dale, José, ponelo. No, José, poneme la brujita de las palabritas. No, José. La Bruja de las Palabras presenta La Brujita de las Palabritas. Escucha, niña, cuando te alaben llamándote bella o te humillen llamándote fea, no escuches a nadie. Solo quieren encerrarte en el espejo de una soledad diferente. Vos debes vivir, no agradar. La belleza está dentro de la vida. Cuando te leen Caperucita Roja, es para mostrarte el miedo de escoger por vos misma tu camino. Los verdaderos lobos son aquellos que mataron tu libertad. Cuando te leen Blancanieves, es para convertirte en sirvienta, aunque sea de un hombre tonto y enano. Revelate, niña, que te quieren tonta. Es humillante servir, si no es un gesto recíproco. Cuando te leen La Bella Durmiente, te están inyectando un potente veneno para frenar tus ideas. Así, cuando seas mayor, un hombre será dueño de tu cerebro. No te duermas, niña, que te quieren tonta. Tu inteligencia les atemoriza, por eso te prefieren simple. Pero cuando dicen que eres dulce y buena, ponete en guardia, niña. ¿Eres dulce o te han domesticado? Cuando te dicen prolija y ordenada, ¡ay, pobre niña! Ya estás enmohecida. Han hecho de vos una estatuita que no se ensucia porque no se mueve. Despertate, niña, que te quieren tonta. Cuando te enseñan que hay que vivir triste, probá la locura. La realidad debe afrontarse cuando se presenta. No es un valor sobre el cual edificar la vida. Sobre las nuestras, demasiados hombres han vivido de renta. ¿Quién cree ya que sea una utopía? Despertate, niña, que te quieren tonta. La brujita de las palabritas. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.